El que cree que hierba mala no muere, que cuente a los que ya se han ido. Hierba mala cogió sus metales saliendo en su Lexus para las patronales a ver si veía los tipos que habían robado en su punto. Lo buscó por las grandes ciudades y cuando se acercaban las navidades los pudo mangar caminando en la calle a toditos juntos. Y de lejos se oyeron tiros saliendo de la 9 y la 30-30. Hierba mala pudo lograr que la muerte les cayera como tormenta. Y un niñito que lo vio todo corrió para esconderse en una tienda. Y hierba mala se fue a cubrir en la quinta enmienda. El niñito creció poco a poco y se fue involucrando en ese mundo loco donde las esquinas apestan a plomo y los cuerpos a sangre. Le metieron dentro de la cabeza los que trabajaban encima de la mesa que para montarse siempre se empieza conociendo al grande. Y aquel niñito que ya era un hombre no paró hasta encontrarse una buena pala. Y eso fue lo mejor que hizo para poder reencontrarse con hierba mala. Hierba mala le dijo pasa y siéntate conmigo aquí en mi sala. Y le entregó una 45 con muchas balas. Con el arma que el jovencito a hierba mala la confrontó. Y gritando le preguntó que si se acordaba de la masacre que cuando niño en su propio barrio organizó. Y que su padre entre las víctimas se encontraba. Y apuntando le disparó. Y hierba mala al piso cayó. Su pecado no confesó. Y su alma no se salvó. ¿Cómo podría imaginar que el jovencito le iba a tirar el mismo día que le daría la confianza para trabajar? El muchacho de allí salió, se fugó, y con el punto se quedó, lo cogió, todo el mundo lo respetó, se rompió, al saber lo que sucedió, óyalo, su bandera vino a plantar, y quién lo iba a criticar, si los que matan son los que viven, y el que está muerto se va a enterrar. Hierba mala ya fue olvidado, igual que los que él mismo había eliminado. Y los planes bonitos que había soñado están bajo tierra. Y un sobrino que lo idolatraba, tremenda venganza ya tiene planeada, viviendo en el cuento que nunca se acaba. Y empieza otra guerra. Empieza otra guerra. Oye, que se repite la misma cosa. Pues hierba mala si muere.